La realidad, te digo que a veces supera hasta los números del INDEC. Usted tiene que tener en cuenta que cuando hablamos de los números de desocupación, estamos hablando del conglomerado Santa Rosa-Atuay. En la provincia de La Pampa tenemos un factor que es la obra pública nacional que desapareció y eso te genera un alto impacto. Eso lo puedes ver directamente o lo haces un seguimiento por las estadísticas del IERIC y te vas a ir dando cuenta que hoy un sector que permanentemente es, digamos, un motor de los niveles de empleabilidad en la provincia de La Pampa está en sus niveles históricos más bajos. Creemos que esto va a cambiar, creemos que la provincia de La Pampa va a dejar de ser discriminada con el futuro presidente y eso también nos va a permitir. Pero vuelvo a repetir, cuando vos matás el consumo, las conformaciones productivas como tiene la provincia de La Pampa, que basan mucho en sus servicios, en sus dos capitales más importantes o en sus ciudades más importantes como son Pico, Santa Rosa, el apéndice que esto hay, el desempleo seguramente se siente. Lo que sí vemos en esta medición del INDEC, digamos, una desaceleración. Nosotros fuimos rápidamente, se acuerdo que éramos noticias hace un año atrás, porque éramos los más bajos del país y de golpe aparecimos en 8, en 9 y ahora vimos que hay un 0,4. Lo que sí, y a nadie le escapa, es alarmante cómo crece el número de que quien tiene trabajo está buscando otro trabajo, con lo que habla que el poder adquisitivo de los salarios en ciertos nichos de la actividad privada ha perdido claramente su guerra con la inflación y ya no alcanza. Entonces, quienes tienen trabajo están buscando. Y lamentablemente otro número que para el mundo laboral es un número en la República Argentina que ya es endémico, nuevamente se ha perdido más de 15 años de trabajo en la lucha del trabajo no registrado. Nosotros en la provincia de La Pampa siempre estuvimos muy por debajo de la media nacional, seguimos estando, pero se han aumentado los números. ¿Eso qué hace? Pérdida de derechos, pérdida de calidad y sobre todo se empieza a resentir la relación que es muy cercana en la conformación como en La Pampa entre la patronal y los trabajadores. Ustedes me han escuchado decir que cuando empiezan las crisis en el mundo laboral, lo primero que empieza es a reducirse los derechos. Por ejemplo, un trabajador blanqueado por tiempo completo, arreglan con el empleador, mirá, yo te blanqueo mediodía, te sigo pagando el salario, pero pago menos aportes, ya después, mirá, no te puedo sostener, te tengo que bajar. Y bueno, esos son los procesos de estos momentos tan difíciles para el empleo. Hoy creo que estamos debatiendo en la República Argentina leyes fundamentales como la Ley de Emergencia Alimentaria. Pero también me parece que habría que empezar a discutir en este país una ley de emergencia de las pymes urgentemente, porque se hace muy difícil la línea. Vos mirás la Subsecretaría de Trabajo como un órgano de contralor y te diría de defensa de los derechos de los trabajadores, que son la parte más débil en la cadena de relación. Pero hoy tenés que pensar también en cómo te parás frente a aquellos pymes que la verdad que o pagan las tarifas, o pagan los servicios, o pagan los impuestos, o pagan los sueldos. No sé si, porque cuando hablamos de una pyme que cierra, estamos hablando de una familia desocupada también, quien tiene un emprendimiento, por ejemplo, un comercio en la ciudad de Santa Rosa, que hoy estamos viendo el centro, la cantidad de locales para alquilar que están, vos estás viendo que atrás de ellos hay alguien que apostó su propia fortuna, sus ahorros, en la esperanza de que un negocio funcionara, que tampoco funciona, y que también empieza a agrandar los números de la desocupación. Según estos números, ¿vos cómo tomás las declaraciones que hizo Macri diciendo que él los escucha o los escucha a los argentinos? No, ya directamente me cuesta leerlo a Macri. O sea, la verdad, la decepción es tan grande, pero además me parece que este muchacho tiene una falta de lectura de la realidad que ya es alarmante. Y saquémoslo del contexto político, el eleccionario. O sea, hay declaraciones de Macri que no se condicen con lo que estamos viviendo los argentinos. Pero una cosa es, ahora, con los equipos de asesores, que no le digan que eso irrita, que eso enoja. Y además nos deja sin esperanza, porque hasta el 10 de diciembre es el presidente de los argentinos. Y si el presidente de la Argentina tiene semejante nivel de irresponsabilidad a la hora de hacer una declaración, porque yo lo puedo leer y lo puedo analizar y me puedo tomar el tiempo. Y ahora, yo me imagino aquel que perdió sus ahorros, que tuvo que cerrar su pyme, que tuvo que echar a sus empleados, escucha lo que dice el presidente, la verdad, debe ser una situación de ira. Si se tomara el resto de la provincia de La Pampa, este número que se conoció únicamente conglomerado, ¿se achicaría ese número? Sí, ¿sí? Si yo hago la medición del desempleo en 25 de mayo, seguramente me va a dar a favor. ¿Me explico? Si yo lo hago en el norte, en el lugar de Alvear, donde está la soja, seguramente me va a dar. Ahora, si voy a Pico, quizás me da igual o peor. Vos tenés que pensar en las sociedades que están conformadas por el consumo, los servicios. ¿Y los servicios cómo funcionan? Por el consumo. Si no hay consumo, no hay venta.